Él se llama Facundo García, está del otro lado de la línea en una comunicación precaria, porque Sudán es un país muy lejano también en lo tecnológico, y nos va a contar todo acerca de esta decisión de vida, de abandonar el laburo, abandonar la redacción, el día a día, y entregarse a la aventura del camino. Nos han pedido los documentos 300 veces. Cuando entras tenés que ir a un lugar que se llama Alien Registration Office. Vos te registrás como alien. Otra cosa es que están obsesionados con las viromes. No. Estoy comprando viromes todo el tiempo porque la cana me dice, bueno, y ahora que me documento la virome. Nicolás Artusi, iluminado. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Estás pensando en viajar? Llegó el 2x1 en tickets aéreos de Azatec Viajes. Con la compra de un ticket aéreo internacional, llévate uno de cabotaje de regalo. Consulta todos los destinos incluidos en azatec.com, nuestro call center o cualquiera de nuestras 34 oficinas en el país. Además, podés pagar en 15 cuotas en pesos con todas las tarjetas de crédito del HSBC. Y 12 cuotas con más de 30 bancos. Apurate. Promo por tiempo limitado. Azatec Viajes. Como quieras, donde quieras. Bases y condiciones en azatec.com. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil, del 7 al 15 de junio en Buenos Aires, en el complejo al río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Clientes BBVA francés, 3 cuotas sin interés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Ultra Buenos Aires, 21 y 22 de febrero, Puerto Madero. Tiesto, Hardwell, Steve Aoki, John Digweed, Guy J, Paul Van D, Nicky Romero, Green Velvet, Nicole Modaber, Barry Corsten, Len Fucky, entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Entradas en venta a través de Ticketek. Buenos Aires. Invitan Philips y Paseo Alcorta. Metro 95.1. Radio Oficial. Si viajas a la costa, Masterbus te lleva todo el verano. Compra tu pasaje en cuotas en masterbus.net. Masterbus. A toda la costa, todo el verano. Masterbus. Si pensás en abogacía, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Estamos escuchando a La Ruta Natural, protagonistas de una de las historias reales de la comunidad Movistar. Ellos fueron los ganadores del Batalla de Bandas de Movistar. Tocaron en el Movistar Free Music y este año volvieron a ser sorprendidos gracias a toda la comunidad Movistar. Tenemos todo para compartirlo todo. Mirá la historia completa de La Ruta Natural en nuestro Facebook Comunidad Movistar Argentina. Movistar, compartida, la vida es más. Los mejores locales, Spotlight, la mejor atención, Spotlight, todo para vivir el deporte, Spotlight. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo. La primera noche de vacaciones dormirás con ardor. Eso también es verano. Y basta. Metro. Espontáneo. Dinámico. Sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, el solo deportes se ofrece.